Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Por dónde anda el móvil ahora? En el Tesoro. En el Tesoro, caramba. Bueno, sí. Bien, estamos en el Tesoro con Nicolás Chacón, que es integrante de la Red de la Costa. Están organizando diferentes charlas. Una va a ser mañana de 10 a 13:30 en el Aula Magna del CURE. Primero, Nicolás, gracias por recibirnos aquí en tu casa, que además nos acompañan Moca y... ¿cómo? Y Delphi. Moca y Delphi, la cachorra, que te digo, Jorge, quieren participar de esta entrevista. Realmente. Una es labradora, así que imagínate. O sea que le falta hablar nada más. Solo, te trae la pelota y te hace todo tipo de movimientos. Jorge, queremos primero que nada conocer sobre esta red Unión de la Costa, y Nicolás me decía, ya están formados desde el 2018, pero queremos que nos amplíes detalles, cómo finalmente resuelven estas charlas y inicialmente cómo se formaron. Dale, buen día primero. Buen día para todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, les cuento un poquito. La red surge en 2018 en un encuentro que se hace con intereses vinculados a la costa de un montón de colectivos que había allí, lo organizan en el Hotel Argentino. Al finalizar esto, se quedan charlando de lo bueno que sería poder seguir en contacto, y bueno, a partir de ahí se forma la red, y desde ese entonces ha ido sumando voluntades y colectivos, y hoy por hoy somos más de 60 colectivos, todos vinculados a lo que son las problemáticas ambientales, costeras, y tenemos colectivos desde Colonia a Rocha. Y a su vez la red también participa de una red similar de la provincia de Buenos Aires, donde hay también más de 40 colectivos, y próximamente también vamos a participar de una red similar del sur de Brasil, para seguir justamente tejiendo redes, porque las fronteras, digamos, las trazamos nosotros en los mapas, pero los problemas del ambiente y los problemas costeros no tienen fronteras. ¿Y en quiénes están invitados para esta primera charla? Bueno, para esta primera charla, primero contar que la red trata de organizar siempre uno o dos encuentros al año que están abiertos justamente para informar, para traer información a la gente, al público. Y bueno, en esta primera charla que se va a organizar en el CURE, mañana, a partir de la mañana, con entrada libre, va a estar Daniel Panario, que va a hablar de erosión costera, va a estar Omar De Feo, que va a hablar de la playa como un sistema social ecológico, Javier García, que también es docente del CURE, va a estar hablando de monitoreo ambiental, y va a estar Estela Delgado también, hablando de la costa y del manejo costero integrado. Y se están preparando también para la segunda. En esta oportunidad, decía en la charla, por supuesto es absolutamente gratis, ¿hay que hacer algún tipo de reserva o anotarse? Mira, tenemos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, estamos compartiendo el link de inscripción, que es meramente justamente para saber cuánta gente va a ir mañana, ya hay un montón de personas inscritas, y también para quedarnos con esa base de datos para poder informar de las futuras actividades que organice la red. Y volviendo también justamente a lo que es la red Unión de la Costa, ¿cómo se comunican, y si hay gente interesada, cómo llegan a ustedes en participar, en acompañarlos, cómo llegan? Bueno, tenemos las redes sociales, nos buscan por Red Unión de la Costa, ya sea en Facebook o en Instagram. Abrimos el canal de YouTube, donde mañana vamos a intentar transmitir en vivo todas las charlas. Y nos pueden escribir por las redes. El teléfono de los voceros, tanto de Sandra Corvo como el mío, también han circulado por ahí, nos pueden escribir personalmente. Y si son colectivos, pueden solicitar por alguno de esos medios el ingreso a la red. Y ahí, bueno, tenemos como un proceso de evaluar, de que nos cuente qué hacen, cuántos son, de dónde vienen, por qué el interés y eso. Y bueno, y después realmente ingresan a la red y empezamos a trabajar todos juntos. Bien, Jorge, Nicolás te escucha. Nicolás, ¿cuánto tiempo hace que está funcionando la red? Y como te decía, se formó en el 2018 y a partir de ahí, con sus diferentes improntas y con todas esas voluntades sumadas, hemos ido tratando de generar todo esto y de trabajar en conjunto. ¿Pero en qué situación o en qué instancia o a iniciativa de qué o de quién nace? No, como te decía, se generó ese encuentro de colectivos en ese momento, eran todos de Maldonado, y a partir de ahí surgió el interés de poder seguir trabajando, no solo como colectivos individuales en diferentes puntos de la costa, sino justamente en red, ¿no? Trabajando, hablando de las problemáticas comunes y tratando de organizar cosas en conjunto. Bien, ¿desarrolla acciones específicamente en el territorio de Maldonado? No, como te decía, en la red hay colectivos desde Colonia hasta Rocha, y bueno, y la red no solamente tiene colectivos dentro de su génesis, digamos, también hay gente de la universidad, hay un montón de técnicos, hay abogados, hay biólogos, hay oceanógrafos, hay gente que aporta desde donde tu expertise, digamos. Está ahí cuando surge un problema, bueno, los técnicos tratan de darnos una mirada, tratan de informarnos, tratan de ponernos, digamos, en relevancia algunas cosas. Los colectivos, junto con los técnicos, trabajan en conjunto las problemáticas de cada uno de los lugares. La red apoya desde ese lugar, y la red sirve desde ese lugar también. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de ustedes vinculadas a este tema acá en el departamento de Maldonado? Acá en el departamento de Maldonado, bueno, Maldonado justamente es medio, aparte de ser uno de los departamentos costeros, es un departamento que es medio vidriera de Uruguay, es medio la vedette de Uruguay también, y por lo tanto es el que recibe más presiones, ¿no? Inmobiliarias y de toda clase. La costa en sí recibe la presión inmobiliaria de un montón de proyectos que se quieren instalar en primera línea. En primera línea muchas veces significa estar arriba de las dunas, y nadie tiene en cuenta los servicios ecosistémicos que esas dunas nos están brindando. En el caso del humedal del Arroyo Maldonado, que ahora está muy como sobre el tapete por el tema de la zona franca, lo estuvo en verano por el tema del aeropuerto de Fasano, la lancha que circulaba por ahí, siempre se reciben presiones de todo tipo vinculadas a lo económico. Y lo que nadie pone, cuando se habla de economía justamente y se habla de generar trabajo y eso, nadie pone en valor el costo económico de perder esos servicios ecosistémicos que tanto la costa, la zona de médanos y eso, y así el humedal en sí, nos están brindando a los pobladores del lugar. Todo está vinculado realmente a la calidad de vida de todos nosotros. O sea, al no poner en valor el costo económico de perderlos, generalmente se piensa que, bueno, el humedal es una zona baja, se la rellena y no pasa nada. La costa, bueno, se construye ahí arriba de los médanos y no pasa nada. Y bueno, con el último temporal tenemos ya como un montón de ejemplos de lo que pasa cuando justamente esa costa no te puede brindar los servicios que te está brindando por haber construido sobre ella. ¿Creen que la creación de el Ministerio de Ambiente puede ayudar a paliar este tipo de situaciones? Creemos que la creación del Ministerio de Ambiente es, hoy por hoy te diría, casi un acto político, una promesa de campaña, porque realmente no cuenta con recursos, no bueno, el propio ministerio ahora creo que está solicitando tener más recursos, pero hoy por hoy es una buena demostración de voluntad de que los temas ambientales pasen a estar sobre el tapete, pero hasta el día de hoy creemos que no ha hecho lo suficiente y ni siquiera ha estado a la altura de velar de alguna forma por lo que sería su génesis, que es justamente la parte ambiental, sostenible, sustentable. Muchas veces, y lo hemos visto sobre todo acá en el Arroyo Maldonado, lo que termina haciendo el Ministerio de Ambiente es convalidando cosas, poniendo multas, pero las cosas en realidad, todo lo que afecta, las presiones que se reciben, siguen pasando. O sea, no es cuestión de multa, porque la multa para quien puede pagarla justamente no tiene ningún sentido. Gracias por esta charla, muy amable. Por favor, muchas gracias por el espacio. Bien, cerramos entonces con Nicolás Chacón, integrante de la red de Unión de la Costa, y con Delphi y Moca, que nos dejaron tranquilamente hacer la entrevista. Se portaron re bien. Bárbaro. Se portaron bárbaros y están acá escuchando atentamente. Muchas gracias. Y los invitamos mañana a partir de las 10 de la mañana a todas estas charlas. Gracias, mi amable. Y Jorge, nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, gracias. Frecuencia abierta.